¿Quién lo hizo? Neumann. Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Primer invitado en estudios de la octava temporada de Fractura Expuesta, el pianista y compositor Agustín Guerrero, que acaba de editar el disco debut de su propia orquesta. Antes, vía telefónica, conversaremos con Hernán Cabrera, pianista y director de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que inaugura un nuevo ciclo de tango. Más tarde, Sebastián Loco Linardi. ¿Quién? Sebastián Loco Linardi, en su última columna en la historia de este programa. ¿Cómo? En la última columna de la historia en este programa de Sebastián Linardi. Hará un balance del carnaval porteño que finaliza la próxima semana y dará explicaciones públicas de su renuncia indeclinable. Y como siempre tendremos música, invitaciones, novedades, idas, vueltas, venidas, llegadas, partidas, regresos, despedidas, inicios, finales y destierros. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Quedan tantas cosas para hacer, pero aquí estamos nosotros arrancando en estudios la nueva temporada de Fractura Expuesta Radio Tango, octava temporada de este programa. Aquí, qué en dilema, AM530, perdón. La voz de las madres. Quería decirlo justo cuando la música... Al compás de la música. Bueno, entonces... Al compás del corazón, lo quería decir. Germán Marcos me acompaña como siempre aquí a mi lado. ¿Cómo va? Perdón por arruinarte el compás de la música. Y bueno, uno cuando tiene la lleva en la sangre, no queda otra. Siempre hay algún... ¿El arruinar? Sí, no. Alguien que arruina cuando uno lleva el ritmo en la sangre. ¿Qué de dilema el de la octava temporada, noveno año, octavo año? Porque el tema es así, nosotros estamos desde el 2003 haciendo este programa de radio. Sí. O sea, en el 2003, ya desde el 22 de mayo del 2003 empezamos a transitar la primera temporada. Es decir que... O sea, del 2003 al 2011 hay 8 años. Sí. Perfecto. ¿Y es la misma temporada? Porque nosotros, o sea, ahora... No quiero hacer ese cálculo. El 22 de marzo, ¿qué cumplimos? 8 años. 22 de mayo. De mayo. Cumplimos 8 años. Sí. ¿Es la octava o la novena temporada la que empezamos a transitar? A partir del... Del 20. Y sería la... Es un quilombo, ¿viste? No sé. Es un matemático, por favor. Bueno, algunas dudas que tenemos mientras transitamos este programa que va... A recorrer todo el aire de la 530 hasta la medianoche. Estamos... Ningún huequito deja que... Del aire, de todo el aire. Ah, está bien. Usted me tira esas cosas que yo no lo comprendo por momentos. Pero les decía, hasta la medianoche vamos a estar. Hoy nos visita, como comentaba Germán, con Hernán Cabrera vamos a conversar por teléfono. Nos visita aquí en el estudio Agustín Guerrero. Vamos a escuchar parte de lo que es el disco debut de su orquesta, la Orquesta Típica Agustín Guerrero. El disco se llama Resurgimiento. Y bueno, vamos a conversar con él sobre cómo fue el proceso de producción, de grabación, de creación y todo lo que corresponde a el trabajo que genera un disco compacto. El otro día, en un arrebato de locura, lo llamé el Messi de la nueva generación del tango. Agustín Guerrero. Sí, y generó comentarios. Que no vienen al caso. Bien. O sea, diciendo, pero, y sí, sí, era la respuesta. Me quedé pensando una tontería con la palabra sangre. ¿Para quién dijo sangre? El ritmo en la sangre. Yo había dicho que llevaba el ritmo en la sangre. ¿Por qué los niños, o cuando se juega a la escondida, uno cuando se equivoca al descubrir a la otra persona, dice sangre? Grita, sangre, sangre, sí, sí. Te equivocaste, sangre. Sangre. Bueno, esas son algunas dudas tontas que nosotros tenemos, y aunque tontas, pero de una profundidad filosófica importantísima. ¿Te sentiste jugando a la escondida en el aire? No, hoy escuché a unos chicos que gritaban sangre mientras venía para acá. Juegan a la noche, como corresponde, la escondida siempre es mejor jugarla. ¿Pero cómo? ¿Con la inseguridad que hay, los niños jugando? Y viste, ¿qué querés que te diga? Esas madres no tienen cuidado de sus hijos. Escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blues de Boedo cruzan por mi corazón. El rescate coseto muestra vez una azotea. Y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean ni a Dios. A esa ventana de la blanca luz. Escalera, el cielo está deshecho, la luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no sale en los diarios, que no vio ningún botón. Los malos que se aprietan, chamos los que te arruinan. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Orquesta Típica Fernández Fierro, escuchamos Blueses de Boedo de Alfredo Tape Rubín, cantaba el Chino Laborde. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Vías de comunicación de este programa que se llama Fractura Expuesta. La primera es un número telefónico cuyo... Bueno, precisamente, iba a decir cuyo número, pero el número es 4382-9327. ¿Cómo? 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador automático, y si no, están abiertas ya todas las vías de comunicación a través de internet. Fracturaexpuesta@madres.org. Ya está abierta la casilla ávida de recibir correos electrónicos y también las redes sociales. Fractura Expuesta en Facebook, on Facebook, buscan Fractura Expuesta Radio Tango o simplemente se hacen amigos de Fractura Expuesta, porque somos un programa con muchos amigos y un programa que quiere tener más amigos todavía, así que ustedes, si tienen una cuenta bien verificada por la CIA, ingresan y bueno, se hacen amigos, y por supuesto los servicios de inteligencia pueden fiscalizar como corresponde este intercambio de amistad en nombre del tango, ¿no? Certificado, todo dicho. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Bueno, continuamos aquí en Fractura Expuesta. Pasaron un poquito más de 15 de 45 minutos, menos cuarto, faltan 15 minutos para llegar a las 11 de la noche. En instantes vamos a conversar con Hernán Cabrera, pianista y director de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que inauguran un ciclo en su propio espacio de tango. Y hablando de espacios de tango, como ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos transmitiendo, dos emisiones, jueves, durante los dos jueves anteriores estuvimos transmitiendo desde el Club Atlético Fernández Fierro, lo que fue el Festival de Tango Radio CAF, y bueno, hay como una, ¿cómo podría decir? No sé si una regularidad, pero sí varios emprendimientos de orquestas, de músicos que están empezando a generar, o que vienen generando hace bastante tiempo, su propio espacio, como en el caso de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que ya está con nosotros y vamos a conversar en un rato con Hernán Cabrera. Bueno, como les decía, lo tenemos a Hernán Cabrera, pianista y director de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. ¿Qué haces, Hernán? Aquí Maxi y Germán te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Tanto tiempo? Bueno. ¿Estás en la cocina? ¿Eh? ¿Estás en la cocina? No, ¿por qué? Porque hablas como si estuvieras en una cocina. No, quizás se escucha demasiado bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, bueno, viste que eso es propio de Fractura Expuesta, que las cosas se escuchen muy bien. Sí, obvio. Hernán, ¿qué es Viernes Baigón? Bueno, es un ciclo que vamos a empezar ahora. Ya a fin del año pasado estuvimos haciendo todo diciembre un ciclo que tocaron Cruz del Sur y algunos invitados más, que fue una especie de prueba piloto para lo que esperamos que este año sea la mayor cantidad de viernes posible, Baigón con un invitado. Uh-huh. Es la propuesta es que la gente venga y escuche, bueno, a Baigón y tanto otros grupos de tango como grupos de otras músicas que estamos viendo de convocar. Así que, bueno, la idea es que los viernes haya un lugar para ir para escuchar música. En este caso, Hernán, en este caso el primer invitado es Alvi Singer. Sí. O sea, una big band. Claro, y claro. ¿Y la semana que viene? Y después tenemos a Violentango, después el cuarteto de Covielo y después Alan Hasten. Estamos así hablando de todos los viernes. De todos los viernes de marzo. Y para los otros meses, bueno, lo estamos organizando y estamos tratando de darle forma ya para la semana que viene, empezar a hacer la publicidad para abril, digamos. O sea, estamos tratando de terminar y cerrar los grupos. Claro. Ahora, Hernán, uno piensa en Alvi Singer, digamos, no se amolda tanto al género tango. Ustedes están deciden, digamos, abrir los estilos. Abrir un poco el juego, o sea, no hacer solo exclusivamente de, sí, el ciclo de tango. Claro, sino que también haya otro tipo de música. La idea es esa, que haya variedad y que toquen tanto los grupos de tango que a nosotros nos gusta y los grupos de otra música que también nos gusta. O sea, es esa básicamente la idea. Y justo y creemos que todos los grupos, tanto como Baigón o todas las orquestas y grupos de distintas formaciones, necesitan lugares para tocar porque no abundan. Entonces, ya que nosotros, junto con la gente de Astillero, de Mito de la Tarasca y toda la escuela Orlando Boni, pudimos hacer un lugar que tanto esfuerzo nos costó, lo correcto y lo sano y lo divertido es compartirlo. Así que eso es un poco la idea. Bueno, justamente, o sea, la aclaración de que Alvi Singer fue miembro de la Orquesta de la Fronte por un par de años. Claro, sí. O sea, el tango en algún momento le pega. Igual la Big Band, nada que ver. No, pero, obvio. Hernán, esto el otro día hablábamos en un momento posterior al concierto en el Festival de Radio CAF. No se van a ir de gira entonces este año. Van a estar todo el año tocando en Buenos Aires. Sí, la idea es mantener este ciclo todo lo que se pueda durante todos los viernes y no, y la gira, ya como te dije el otro día, para el año que viene sí tenemos una gira para principios de año por Grecia y Alemania, o sea, todo por Europa. Pero este año la idea es quedarse para empezar a producir el tercer disco, para empezar a, bueno, a darle vida al teatro y a nuestro ciclo y bueno, hacer estas cosas que nos compete, digamos. Hernán, ¿cómo es llevar adelante un espacio cultural autogestionado a través de una orquesta? Bueno, ya te digo, nosotros no es exactamente igual que el caso de La Fierro, porque nosotros no estamos solos como grupo. O sea, también está Sillero, un grupo de teatro, y varias personas de la escuela y todo, que estamos participando y que hacemos nuestra actividad ahí. Pero igualmente es muy complicado. Bueno, ya estuvimos 2 años para tratar de habilitarlo, estuvimos mucho tiempo, todas las cosas que se hicieron las hicimos con nuestro esfuerzo. Nosotros hicimos la tarjeta eléctrica y todas las cosas que había que hacer para que el lugar se pueda habilitar. Entonces imagínate que es muy gratificante, es mucho esfuerzo. Nosotros también estas actividades hay que hacerlas para dar a conocer el lugar y que todos empiecen a formar parte de esto, que es, en realidad nadie gana plata con esto y nadie, no hay ningún otro interés que el interés cultural, así que es importante que la gente se entere y que bueno, que empiece a caminar, porque es un lugar más donde mostrar lo que uno hace. Bueno, entonces repetimos, viernes Baigón comienza el viernes 4, sí, o sea mañana. Mañana comienza en el Teatro Orlando Boni, que queda en Cochabamba, recordámelo, 2536. Sí, perfecto. Bueno, repetimos entonces, ciclo viernes Baigón, todos los viernes por ahora de marzo, y va a continuar después durante todo, si esperamos, durante todos los meses del año, sí, en el Teatro Orlando Boni. Entrada 30 pesos. Teatro que queda en Cochabamba 2536. Creo que dije todo bien, Hernán, ¿o no? Sí, perfecto. Bueno, te repito los grupos rápidamente. Dale. Después Violentango, después dentro del marco del Festival de Tango Independiente, el Cuarteto de Julio Tobielo y bueno, y nosotros todos los viernes. Y después Alan Haste del grupo. Sí, esos son los 4 grupos. Ustedes van a estar presentes en todos los viernes. Sí, obvio. Ese es básicamente el grupo invitado y después nosotros. ¿Y durante el año van a tocar o van a quedarse ahí como base de operaciones? No. ¿Tocar en otros lugares? Sí. Bueno, sí, está la oportunidad de tocar en lugares como el que tocamos el otro día, que nos quedamos muy contentos, por supuesto que lo haremos. Okay. Pero básicamente lo que seguramente vamos a hacer es tocar todos los viernes ahí en el Goni. Bueno, Hernán, gracias por la comunicación, por la información, y invitamos a todos los oyentes a que pasen por el Goni al ciclo viernes Baigón. ¿Hay para comer? Sí, hay para comer. Hay más para tomar que para comer, pero bueno. ¿Y qué me das de comer si voy? Hay más para tomar que para comer, pero bueno. ¿Y qué me das de comer si voy con hambre? Creo que empanadas. A buen precio, buen relleno. Sí, sabes que todavía no sé los precios, porque... Manoteas. No me estuvo ocupando yo de esa área, pero calculo que será económico. Perfecto. Gracias, Hernán. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos. Abrazo. Será Hernán Cabrera, pianista y director de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Déjeme terminar algo, señor. Interrumpe con una pregunta como si hay algo para comer. ¿Tiene hambre? Se va al almacén de la esquina y se compra una empanada o un parripollo. Pero justamente le quería... si Gardel hubiera conocido internet. Va, pará, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Nos presentamos, ¿no? El tema de Baigón. No, todos los nombres. Era una composición de Hernán Cabrera perteneciente a su disco Destierro. Recordamos el ciclo de los viernes, Viernes Baigón, así se llama este ciclo de tango. Se va a realizar durante todos esos días de marzo, el 4, el 11, el 18 y el 25. Mañana se presenta Ciudad Baigón y la orquesta típica Ciudad Baigón junto a Alvis Singer Big Band. El 11 de marzo, viernes 11 de marzo, junto a Violentango. El 18, junto al cuarteto de Julio Covielo, en el marco del segundo festival de tango independiente, y cierra el primer mes del ciclo Viernes Baigón Alan Haxton Group y por supuesto la orquesta. Vías de comunicación 4382-9327, ese es el teléfono donde nos pueden dejar mensajes en el contestador. Nunca me acuerdo cómo es para que nos manden mensajito de texto, ahora vamos a chequear la información, pero también nos pueden, ya que mandan mensajito de texto, prendan la computadora y nos mandan un correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org, o bien nos dejan un mensaje en el Facebook de Fractura Expuesta. Ustedes habrán escuchado que Hernán Cabrera y ahora Maxi también hablaron de la fecha, no de la semana que viene, sino de la subsiguiente, de la Orquesta Típica Ciudad de Baigón junto a Julio Covielo. Esto es el viernes 18 de marzo dentro del marco del Festival de Tango Independiente. ¿Y qué es el Festival de Tango Independiente? Bueno, es la segunda edición de algo que comenzó el año pasado. Un grupo de artistas, más productores, más periodistas, se organizan, se autoorganizan y bueno, tratan de dar respuesta a lo que se entienden como algunas problemáticas que no están cubiertas debidamente a criterio de quienes organizan, por parte del Festival de Tango de la Ciudad. Una contrarrespuesta, por decirlo de alguna manera, se va a realizar desde el 12 de marzo hasta el 20, del sábado 12 al domingo 20 de marzo, dije bien, ¿no? Sí, 12 al 20 de marzo. Al 20 de marzo va a haber tres milongas al aire libre, a diferencia del año pasado. Estará la apertura en Avenida San Juan y Avenida Boedo. Y después habrá una fiesta en la calle, en Radiográfica, en Regimiento de Patricios al 2900. Esto es en Barracas. Y el cierre en la milonga de las la Placita del Pañuelo Blanco. Eso, la milonga de la Placita del Pañuelo Blanco o Milonga del Indio en Humberto Primo y Defensa, en San Telmo. Allí será el cierre, también al aire libre. Esperemos que nos llueva, que nos acompañe el tiempo, porque si no, bueno, vamos a salir a hacer atentados por toda la ciudad. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura Expuesta es la que recomiendo y uso.